12 y 17 minutos en la sintonía de la mañana. Cada 15 días nosotros abrimos nuestra consulta de logopedia. Lo hacemos con Laura García Padilla, que ya nos acompaña, a quien damos la bienvenida. Laura, muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya, que pasamos el mediodía. Vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Es el tema que nos traes para hoy. ¿Por qué este tema, Laura? Sobre todo porque hay mucha demanda en sí. Hay bastantes niños que presentan este déficit y sobre todo para que vean que también es un papel, o sea, que trabajamos los logopedas. ¿De acuerdo? Sobre todo para que conozcan el tratamiento logopédico que existe, ¿no?, en torno a ese trastorno. Pues comenzamos por el principio, ¿no?, definiendo qué es el trastorno de déficit de atención, el origen y demás. Eso es. A ver, el trastorno por déficit de atención puede ser con o sin hiperactividad. Su definición, como bien dice, es un trastorno y tiene un origen neurobiológico, es decir, tiene una base genética. Se caracteriza por presencia de tres síntomas. Bien, puede tener dificultad para mantener la atención, hiperactividad e impulsividad, ¿de acuerdo? Aparece, es una aparición temprana en el desarrollo y persiste en el tiempo, aunque los síntomas pueden variar con la edad. No se trata ni se debe a un retraso mental, ni tampoco está causado por aspectos sociales o del ambiente, ni tampoco a trastornos emocionales graves, ni tampoco a un déficit de tipo sensorial, motor o del habla, ¿de acuerdo? Sino que, como hemos dicho, tiene base genética y de origen neurobiológico. Pues eso es lo que es el trastorno de déficit de atención, que puede darse con o sin hiperactividad. Y ahí está la clasificación principal, ¿no?, a la hora de hablar del trastorno. Exacto. Se clasifica, pues, porque predomina lo que es la hiperactividad, el impulsismo. Y en este caso, pues, presenta dificultades las conductas. Son niños bastante impulsivos e hiperactivos. Es decir, no son niños que a veces queremos decir un niño nervioso y decimos, no, qué hiperactivo. No, un niño nervioso es un niño inquieto, un niño que se mueve constantemente, pero no es un niño hiperactivo. Ahora yo voy a hablar de lo que es un niño hiperactivo. Y sin embargo, en este caso, no tiene por qué tener un déficit de atención. Simplemente las conductas son hiperactivas y de impulsividad, ¿de acuerdo? Luego podemos encontrar un TDA, es decir, pero solamente en el que predomina el déficit de atención. Y tampoco tiene por qué tener, o sea, no tiene por qué tener una conducta ni hiperactiva ni con impulso. Y en la tercera, pues sería un tipo combinado. Es decir, en el primer lugar, pues desarrollan los síntomas hiperactivos o de impulso, y eso sería durante los primeros años así de preescolar. Y sin embargo, a pocos años de entrar cole, pues empiezan a desarrollar ya estas dificultades de atención, que se ve, o sea, que es cuando son diagnosticadas, por decirlo así, y se diagnostican de tipo combinado. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas podemos encontrar? Solo si es un déficit de atención. Solo. Pues que tiene escasa atención. Son niños con una atención mínima. El hecho, por ejemplo, de realizar tareas con respecto a otros niños de su propia edad, se ve la diferencia, ¿no? En que, o sea, ese déficit en atención, se va viendo las diferencias entre sus compañeros. El esfuerzo que hacen para poder mantener esa atención o concentración, sobre todo se ve si son tareas largas o repetitivas o que no le motiven. Si, por ejemplo, están hablando de algo que el niño no le motiva, va a estar súper inatento, o sea, no va a estar atento para nada. Por ejemplo, estos son niños que se cansan. Siempre, bueno, me le echo, por ejemplo, de estar en cole, es que me canso, es que me aburro. Y suelen abandonar o cambiar de actividad sin finalizarla. Son niños que no finalizan la tarea. Y son niños que se fatigan mucho. Luego son capaces de atender en tareas nuevas, pero siempre que le tengan que tener una atención sencillita, o sea, que no sean muy dificultosos. Si no, vuelven otra vez a tener esta falta de atención, no atienden. Igual, si por ejemplo, es algo motivador, también van a atender. Por ejemplo, muchas veces dice, es que con los dibujos animados de mi hijo, uy, es que se centra y, claro, porque le gusta. Es algo que no le exige estar bastante atento, es algo que le gusta, ¿de acuerdo? Son niños que se distraen con frecuencia y es como si estuvieran en las nubes. O sea, no le distrae, por ejemplo, el hecho de querer jugar con el compañero, sino están como Evadidos, ¿no? Evadidos, exacto. Están como en las nubes, tal como dice el nombre, ¿no? Son niños desorganizados, distraídos, como he dicho anteriormente, no completan sus tareas, presentan trabajos sucios, poco cuidados, con frecuencia rotos, deteriorados, con tachones, y se olvidan de hacer la tarea. Pierden el material, no se acuerdan, por ejemplo, si hay una anotación en la pizarra y ellos no la notan. Y necesitan sobre todo que le ayuden, que le supervisen, que estructuren su trabajo y que regulen el comportamiento, ¿vale? Eso sería déficit de atención. No tiene por qué tener todas las características estas, ¿vale? Uh-huh. Normalmente, cuando se pasan las pruebas, son un mínimo de 6. Tampoco las he dicho todas, ¿de acuerdo? Porque es una lista larga. Pero sí, tiene que tener un mínimo de 6 para que se considere un déficit de atención. Luego, se consideraría impulsividad. Solo, ¿vale? Solo impulsividad cuando son niños que presentan dificultad a la hora de guardar los turnos. No guardan turnos, no respetan, es decir, estás hablando y ellos se meten medio en conversación, responden a preguntas antes de terminarla, de que tú le hayas formulado algo y ya te está respondiendo, interrumpen continuamente, se meten en conversaciones ajenas, les cuesta seguir instrucciones. Son niños que les cuesta mucho seguirlas. Y sobre todo si esas instrucciones son complejas o son muchas, son unas cuantas, se saltan de una tarea a otra sin terminarla. Luego, y a nivel conductual, pues pueden saltarse las normas. Ellos no entienden las normas. O sea, tú le puedes explicar, hay que estar sentado, hay que estar, y ellos no te las van a hacer correctamente. No son capaces de controlar sus propias acciones. No es que no quieran, es que no pueden, ¿de acuerdo? Y ellos no evalúan la situación previa. O sea, ellos no saben que ante una causa hay una consecuencia. Sí. Para ellos es muy difícil entender que si yo cruzo la carretera me va a coger un coche. O sea, este es impulsismo de decir voy a cruzar corriendo. Es complicado, hay que explicárselo muy despacito y a través muchas veces con apoyo visual y explicarle que sí, es verdad que si cruza. Sin mirar si hay coches, si no es un paso de peatones, pues qué consecuencia va a haber que te puede atropellar un coche, ¿vale? Pues todo eso hay que trabajarlo poco a poco. Y ahora entramos en el tema de la hiperactividad, que muchas madres sí que me preguntan, pero es que mi hijo es hiperactivo, porque mi hijo es muy nervioso, no tiene nada que ver. Un niño nervioso, es lo que he dicho antes, puede ser un niño inquieto y no tiene por qué ser un niño hiperactivo. A ver, hiperactividad, tal como su nombre dice, es niño muy activo. Muy activo, ¿de acuerdo? Que están que están moviéndose siempre. Sí, que están en continuo movimiento, perdón. Manos, en pie y que balancean el cuerpo, ¿de acuerdo? Están continuamente moviéndose. Se mueven las manos, mueven los pies, o sea que no pueden parar un momento quieto. Le cuesta mucho estar sentado y si están sentados, se cambian de postura muchísimas veces. O sea, no mantienen la misma postura. Sí que es verdad que niños, por ejemplo, de 3 a 6 años aproximadamente, mantienen un niño sentado muy complicado. Pero eso entra dentro de lo que es su desarrollo. Exactamente, la evolución, ¿no? Exactamente, su evolución. No quiere decir que si un niño tiene 3 años y no se sienta, mi niño es hiperactivo, no. Simplemente es que por su desarrollo, por su evolución, todavía no tiene la capacidad de estar sentado tanto tiempo. Hay momentos de, sin que sea el trastorno, hiperactividad en los niños y hay momentos de tranquilidad. Exactamente. Pero en el caso de los niños hiperactivos no hay momento de tranquilidad, ¿no? No, es continuo. O sea, incluso llevan un tratamiento, que es lo que hace que se relajen un poquito. Tocan todo. O sea, si entran a lo mejor en algo nuevo, una tienda, lo tocan todo, lo cogen, lo sueltan, que también le puede pasar a un niño que no tenga hiperactividad, ¿de acuerdo? Porque los niños, como decimos, están en continuo aprendizaje. Entonces, el observar, el coger, que es normal también, que quieran coger, que quieran tocar, están investigando. Estamos en esta, o sea, es la evolución misma, ¿no? Pero que cuando hablamos de hiperactividad, ese movimiento no parece tener una meta. Hay niños, por ejemplo, que te dicen que quieren coger algo porque quieren verlo. El niño hiperactivo no es que quiera verlo, es que quiere tocarlo, quiere coger otra cosa, quiere coger otra, sin una meta que decir quiero coger esto para verlo. Ellos no. Ellos directamente lo que quieren es cogerlo para tocarlo. ¿De acuerdo? Y deambulan, merodean. merodean sin tener un objetivo, es decir, sí, sin, pues ahora me voy a ver aquello, no, sino que ellos deambulan. El caso es que tienen que moverse. Hablan demasiado, no paran, o sea, es una verborrea continua, y tienden a hacer ruido con la boca, silban o incluso canturrean, ¿de acuerdo? No pueden estar calladitos. Ahora, ¿tienen menos necesidad de descansar? Ellos, o sea, como que parece que no se cansan nunca, ¿no? Y el hecho también de dormir, pues tampoco necesitan dormir mucho. Son niños que están en movimiento continuo. Sí que es verdad que disminuye con la edad, y en adolescente puede haber una inquietud subjetiva. Es decir, en niños, por ejemplo, de 6 añitos, 6, 7, es el continuo movimiento. ¿Qué pasa? Que en muchos casos no se detecta. El niño que no se le, o por cualquier cosa, pues sí, se piensa, no se que no se llega a diagnosticar. Entonces, cuando se ven que ya son adolescentes, es como una inquietud. Es el niño, este niño inquieto que tú ves, que no para. Pero a veces, me entiende, disminuye un poco, pero sí que de verdad que hay que ser tratado. O sea, mientras antes se diagnostique, se diagnostica sobre 6, 7 años, ¿eh? Tan pequeños tampoco, porque se puede confundir con un niño nervioso, o sea, un niño inquieto. ¿De acuerdo? Eso, la siguiente pregunta que te iba a formular. Ese tipo de trastorno, el de déficit de atención, la impulsividad, la hiperactividad o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, son muy complicados de diagnosticar porque es lo que tú dices, se puede confundir, ¿no?, con lo que es, exacto, el proceso evolutivo de cualquier niño. Exacto. Y bueno, se puede llegar a confundir porque, a ver, en el caso, por ejemplo, del déficit de atención, hay niños que muchas veces, al ser más inquieto, pues puede incluso desviarle un poco la atención. Pero por eso, es lo que he dicho, se pasan las pruebas, por eso hay que pasarle pruebas, y en ellas se descartan. Se va descartando si lo que tiene es el déficit de atención, si lo lleva con hiperactividad. O sea, que es un cuestionario, además, que se le hace a los padres. Se hace en el colegio y se evalúa lo que es en la consulta, ¿vale? Que se tiene que estar muy, muy, muy seguro de diagnosticarlo. ¿Vale? ¿Quién diagnostica el trastorno? Clínicamente, los psicólogos. Un psicólogo te puede diagnosticar y nosotros, los logopedas, también podemos hacer un diagnóstico, ¿vale? Normalmente, el psicólogo son los que mandarían un tratamiento en el caso de que fuera necesario, y nosotros trataríamos los síntomas que ellos, para atajar esos síntomas. Es decir, si el niño, por ejemplo, va a tener problemas en su lenguaje, pues ahí trabajaríamos los logopedas. El psicólogo trabajaría para lo que es darle su tratamiento y además también para trabajarle aspectos de memoria, de atención. O sea, que es un, por decirlo así, que es un trabajo conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, de todas formas, lo voy a recargar. Uh-huh. Bueno, pues también pueden tener una dificultad para controlar las emociones. ¿De acuerdo? Dicen que son niños menos maduros y que se desmotivan con mucha facilidad. Luego, el diagnóstico del TDAH, ya este es con hiperactividad, tiene bastante, o sea, se asocia mucho a lo que son los trastornos de aprendizaje, vienen como de la mano, por decirlo así, y suelen presentar dificultades específicas en el lenguaje oral, en el escrito, en el cálculo, en la memorización, en lo que es la organización, que he hablado antes, y en el estilo de aprendizaje. También puede tener problemas de lectura, de escritura. Y la lectura, por ejemplo, pues la comprensión lectora, ¿de acuerdo? Es más deficiente. La dificultad también de comprender textos largos también se les hace más difícil. Y quizás por la impulsividad que puedan presentar y por los problemas de atención, pues suelen omitir palabras, la pueden interpretar o tener un mal contenido de lo que han leído, ¿de acuerdo? Por eso tiene que ser tratado tanto por la parte psicológica o pedagógica o logopédica. ¿De acuerdo? Uh-huh. También hemos dicho que podría tener problemas de escritura, en la motricidad fina, son letras desorganizadas, no desarrollan las habilidades de realizar lo que es, a ver, como modelar plastilina, el hecho este de colorear de forma controlada, al ser muy impulsivo, pues te lo hace todo rápido y corriendo. Por ello, hemos dicho que necesita tratamiento logopédico por tener un trastorno, es decir, para trabajar esos trastornos asociados, como si presenta dislexia, problema de digrafía y sobre todo en el desarrollo del lenguaje oral, que es lo que nosotros abarcamos. Y en la parte psicológica, pues se le trabajaría el lenguaje escrito también, el oral también ellos le trabajan, el estilo de aprendizaje, la memoria, la atención, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, es una coordinación de ambos. Luego, ¿qué adaptaciones podemos recomendarle a los padres, ¿no? ¿Qué consejitos se le puede dar a los padres? En primer lugar, que si ellos notan que sus hijos son demasiado nerviosos, más de lo normal, ¿de acuerdo? Más, pues acudir bien a una consulta de psicología o de pedagogía o de logopedia. Y sobre todo que se informen, que es lo más importante. Y ya nosotros pues nos encargaremos de darle orientaciones, qué es lo que tienen de, o sea, dónde tienen que ir o qué se le puede hacer y trabajar. Y si, por ejemplo, en casa muchas veces dicen, es que no sé cómo trabajarle, no sé cómo, qué hacer para que estamos 10 horas trabajando y el niño no avanza. Pues mira, la situación de aprendizaje, lo más importante al niño, para que se vaya centrando, es establecerle rutina. Lo más importante, establecerle, como explicarle desde por la mañana lo que va a hacer. Decirle, pues ahora vamos a ir al colegio, después vamos a comer o almorzar y después, en el ratito, de 3 a 5, vamos a hacer la tarea. Vamos a descansar, luego, si quiere, vamos al parque, vamos a hacer algo para poder jugar, para... Claro, también tienes un niño que deben desfogar bastante, ¿vale? Todo no se puede centrar en estar toda la tarde sentado trabajando. Y establecer la rutina, o sea, explicarle un poco, anteceder lo que va a suceder, ¿vale? Luego, intentar disminuir los estímulos que haya en casa, por ejemplo, que le pueden quitar la tele, buscarle un sitio, una luz adecuada. O, por ejemplo, y si trae muchas tareas, organizárselas. Organizarle, pues mira, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a descansar. Perdón. Dividirla. Como hemos dicho, realizar descanso de unos 10, 15 minutitos, en el que podemos aprovechar para merendar, para ver un poquito en la tele, pero siempre diciéndole que solamente son 10 minutos. Seguir con la tarea si es necesario y anticipándole siempre la actividad que viene a continuación. Evitar reproches, hay que ver este niño que no se está quieto, hay que ver este niño que no quiere hacer la tarea, sino siempre intentar alabarlo, ¿no? Motivarlo, que sea una forma motivante. Facilitar los apoyos visuales, como hemos dicho anteriormente. Siempre darle información positiva al niño y que hay que meterle material metodológico, pues se le mete, se le puede hacer ejercicio en el ordenador, todo lo que sea ayudarle, es beneficioso. Y luego marcarle el tiempo, ahora vamos a estar de este tiempo a este vamos a hacer esto, de este a este vamos a hacer lo otro, y sobre todo intentar que el niño siempre tenga una organización. Va a ser la única manera de que el niño esté mucho más tranquilo y mucho más organizado. Pues son los consejos que pueden tener en cuenta los padres, ¿no? A la hora de tratar con los pequeños que tengan trastorno de déficit de atención con sí, hiperactividad. A mí me gustaría que incidiéramos un poco más, Laura, si te parece, en ese tratamiento logopédico, ¿no? Los logopedas como profesionales, ¿qué tipo de actuaciones desarrollan con los pequeños que tienen estos trastornos? Nosotros, a ver, en el caso, por ejemplo, de que sea un niño con déficit de atención, en sí, pues si viene, por ejemplo, con problemas del lenguaje, ya como hemos dicho anteriormente, sí, que omita, pues nosotros le trabajamos lo que es el lenguaje. O sea, que ellos vayan organizando su lenguaje. Porque muchas veces a lo mejor quieren, o a la hora de hacer un resumen, o querer explicar algo, ellos como que no tienen un orden. Pues a través de ejercicio, a través de muchos jueguecitos, pues vamos trabajándole lo que es la organización, la secuenciación. Por ejemplo, el hecho de que tenga problemas en la lectura, en la escritura, pues igual como en caso de que sea un niño disléxico, se trabaja de la misma manera. Vamos trabajándole, por ejemplo, que se tiene problemas, por ejemplo, que confunde la B y la D, que son por formas, ¿no? Pues le trabajamos. Es que depende, ya te digo, nuestro papel depende en lo que nos encontremos. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor el niño simplemente lo que presenta es un déficit de atención y nada más. Pues entonces le trabajamos la atención. Hacemos bastante juego buscándole, o sea, por ejemplo, pues en esta lámina hay que buscar ciertos dibujos y siempre buscando, o por ejemplo, en este dibujo de pronto desaparece algo y tiene que estar atento. ¿Vale? Son maneras de trabajarle. Siempre, si son niños pequeños, de forma más lúdica. Si no son niños más grandecitos, pues quizás menos lúdico, pero igual, intentando siempre motivar. Yo, desde mi experiencia, son niños que vienen siempre muy desanimados, muy, muy, muy desanimados, porque a través de su vida o de su lucha, por decirlo así, son niños que son, hay que ver, siempre está en constante regañina, ¿no? Sí. Por tanto, por parte de profesores, por parte de padres, este niño no quiere hacer nada, este niño es un más, que es flojo, más salido, que, y entonces son niños que vienen muy, muy desmotivados. Entonces yo empiezo por ahí un poquito, empiezo con la motivación, que sí que es un papel también en la parte de psicología, en bastante, pero a mí me gusta trabajarle y ver cómo llegan con la motivación, y me gusta mucho hablarles y motivarles un poquito. Y una vez que este niño ya está un poco más animado, empieza a trabajar con él y se ve totalmente el cambio. En el momento en el que el niño está animado, su vida cambia, cambia por completo, porque ya es capaz, a lo mejor que tarda un poco más en hacer el ejercicio, no importa. Lo importante es que este niño ya tenga una alegría de por qué hacerlo, de por qué trabajarlo, y dándole pauta y organizarle, que es muy importante. ¿Este tipo de actuaciones las pueden realizar los padres en casa, por ejemplo? Claro, ellos normalmente, nosotros le vamos ahí dando unas pautas. No es que puedan, sino que deben, ¿no? Claro, bien. Claro, nosotros, por ejemplo, él está, por ejemplo, si está hasta conmigo una hora, o a lo mejor con la psicóloga igualmente, ¿no? Está una hora, o 45 minutos dos veces en semana, o tres, pero el resto de los días está con su padre y su madre, entonces nosotros le damos pauta para cómo trabajar con sus niños, no solamente ya en lo que es la tarea, en el aprendizaje, sino en su vida diaria. Que como hemos dicho, ese niño muy desorganizado tiene que estar constantemente organizándole a través de carteles. Pues tú misma le puedes ir organizando. A ver, ya estás vestido, muy bien, pues ya tienes un cartel, que son lo que llamamos conductas, o sea, son economía de ficha, todas estas cositas se pueden usar. Y también ir estructurando. Si es un niño, por ejemplo, que al ser tan desorganizado te lo deja todo por medio, pues a través de estos paneles, pues él mismo tiene que saber cuáles son sus normas. Pues al final de la tarde, pues mira, he hecho esto. O sea, y él mismo se va motivando, porque se va encontrando él también que va haciendo las cosas mejor. Claro. En fin, pues el trabajo que tienen en casa los padres, ¿no? Para actuar con un niño con trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, es el asunto que hemos abordado nosotros hoy en nuestra consulta de logopedia con Laura García. Y bueno, pues se quedan esos consejos para padres y también en qué consiste el tratamiento logopédico, que es de lo que nos hemos centrado principalmente. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Laura que nos haya atendido, como cada lunes, cada 15 días, y despidiendo la consulta de logopedia de este año 2016. Exacto. Regresaremos el año que viene, eso sí, pero descanso por Navidad porque el calendario hace que, bueno, pues la jornada de los lunes sea festiva, así que este espacio que se emite los lunes pues queda de descanso vacacional, ¿no?, con motivo de la fiesta navideña. Eso así es. Que regresaremos ya después de Reyes. Pues yo nada, yo os deseo a todos felices fiestas y sobre todo a los oyentes, y que muchas gracias por escucharme, que hay mucha gente la verdad que me dice que me escucha, y que nada, que disfruta esta fiesta. A disfrutar. Que se pueda. A disfrutar la fiesta igualmente, la verdad, que te pase bien también esta fiesta navideña. Muchas gracias por estar con nosotros.